que fue la vida mía. Yo me emborracho por ella todo el día, por esa mujer que fue la vida mía. Yo me emborracho por ella todo el día, y aunque yo sé que no puedo olvidarla, el aguardiente me hace recordarla. Aunque yo sé que no puedo olvidarla, el aguardiente me hace recordarla. Y este aguardiente que me estoy tomando, y este guayabo que me está matando, es otra rasca que me estoy pegando, y otro guayabo que me está esperando. Para olvidar mis penas, aunque borracho también me acuerdo de ella. Voy a beber para olvidar mis penas, aunque borracho también me acuerdo de ella. Si el aguardiente corre por mis venas, este guayabo es por esa morena. Si el aguardiente corre por mis venas, este guayabo es por esa morena. Y este aguardiente que me estoy tomando, y este guayabo que me está matando, es otra rasca que me estoy pegando, y otro guayabo que me está esperando. Y este aguardiente que me estoy tomando, y este guayabo que me está matando, es otra rasca que me estoy pegando, y otro guayabo que me está esperando. Estoy tomando, y este guayabo que me está matando, es otra rasca que me estoy pegando, y otro guayabo que me está esperando. Y este aguardiente que me estoy tomando.